porque está en línea Juan Carlos Junio y hay mucho para conversar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Luisa? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos, sé que estuviste ayer acompañando la movilización de artistas. Nosotros pudimos hablar con Estela Matute, que nos, bueno, nos contó cuáles eran las dificultades, pero es importante acompañar al colectivo de nuestros artistas, no solamente actores y actrices, sino de hombres y mujeres de la cultura, ¿verdad? A propósito de los premios que otorga el gobierno de la ciudad. Sí, efectivamente, Luisa. Mira, yo creo que hay un tema específico relacionado con los premios municipales los que fueron premiados a lo largo de, bueno, de fin, este es un premio que existe de 1918, hace más de 100 años. En los últimos 7-8 años no se definía ningún premio, se dejaron de dar, ¿no? No se convocaba al jurado y no había nada, como primera cuestión. Ahora, para que, en fin, la gente que escucha comprenda lo principal, es que de repente el ministro de Cultura de la ciudad, Avogadro, que es presentado por todos como parte del bando de las palomas, presenta un proyecto intempestivamente de que el premio, que es un premio mensual y vitalicio, reitero, existe hace un siglo, para las más destacadas personalidades de la cultura, por su aporte a la cultura, bueno, lo liga esta ley, este proyecto, a la jubilación. Entonces, el premiado que tendría que cobrar 55.000 pesos, porque son dos jubilaciones mínimas, si gana 30 de jubilación, le descuentan los 55 de los 30 de jubilación. Es una cretinada, perdóname, Juan Carlos, que lo diga yo. Sí, te revela, a mí también esto, me revela, es una canallada. Tremendo, porque la jubilación, Luisa, cualquiera sabe que es un derecho adquirido y que todos aportamos para que te paguen esa jubilación. Entonces, ¿qué tiene que ver un premio que te dan por aporte a la cultura? Porque por ahí, ¿por qué se inventó ese premio? Pues es que hay una cosa muy interesante que yo ahora leo, descubrí, que cuando se inventó el premio, decían los fundamentos que no debe ser una dádiva, sino que debe ser un verdadero reconocimiento. Mirá, eso es lo que decían los fundadores, no dádiva que envilezca, sino aliciente que conforta. Vos imaginate, una persona, un hombre o una mujer, que hace un cuentos para niños, te voy a decir cualquier cosa, y esos cuentos para niños después lo leen de decenas de miles de madres y padres a sus hijos, y los niños, que es un aporte notable a la vida, a la calidad de vida, al desarrollo de la cultura, bueno, la novelística, la poesía, ¿cómo van a mutilar ese premio, ¿no? Bueno, hay otras además, ¿cómo van a mutilar ese premio? Que por otra parte, cuando vos ves el monto, 55.000 pesos, realmente, no voy a decir que es una dádiva, pero es a la luz del aumento del costo de vida y de, digamos, esto que vos decís, el aporte de estos hombres y mujeres a la cultura, es mínimo. Entonces, es una canallada, es una cretinada tratar de asociarlo a la jubilación y, francamente, claro, digo, pues, muestra la cara más descarnada y más miserable del gobierno de la ciudad, que para educación y para cultura viven recortando. Creo que esto último que vos decís, es sacándonos la bronca, es quizás la conclusión más importante que hay que tratar de que todo el mundo comprenda la raíz ideológica de una medida de este tipo. Porque, bueno, ¿qué es? La canallada de un tipo. Sí, también, porque hay que ser canalla para una cosa como esta. Pero no, en realidad es una ideología tendiente a hacer ajustes en la cultura, hacer ajustes en la educación, hacer ajustes en la salud. Esta es una ciudad, Luisa, el presupuesto que mandó el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que dicen que es una paloma, es de 970 mil millones de pesos. Yo sé que es una cifra inabordable. Más inabordable es decirte que está cerca del billón de pesos, cerquita. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Sabés la plata? Es un vuelto esto. Es una miserabilidad muy grande. Ahora, ¿lo hacen sin el ministro de Cultura? Yo me pregunto. ¿No tiene noción de que está agrediendo a toda la colectividad cultural? No puede ser que no tenga noción. Se allana a una política como esta contra la comunidad cultural. En fin, ayer estuve yo, Luisa, en el acto, sí, que se hizo frente a la legislatura. Bueno, estaban además las organizaciones sindicales. Bueno, quienes estaba liderando eso es Alejandra Darín, pero había muchas otras maravillosas personalidades de la cultura, esas que todos amamos, ¿no es cierto? La gente de la cultura todos los amamos. Y bueno, había una indignación, una mezcla de impotencia e indignación. Una de las consignas era con la cultura no, y fundamentalmente había una voluntad de no aceptar maquillaje, porque viene lo de siempre, ¿no? Ya empezó a decir el ministro, parece ser ahí en las reuniones que se hicieron ayer, bueno, les retoco esto, les retoco el otro. Ya no hay retoque, no hay... que valga, eso es una agresión ideológica, cultural, bueno, y económica, ¿no? Sí, hubiera dudas. Bueno, en fin, hay que repudiar, hay que hacerlo visible. Pone mucho dinero en pauta el gobierno de la ciudad para que los canales que tienen mayor audiencia no registren y no muestren esto que está pasando, pero en nuestro espacio y con el compromiso que tenemos, por supuesto lo estamos denunciando y exigiendo que los Trinidad Guevara no se toquen, no se recorten y que el presupuesto para la cultura, lejos de recortarse, que se aumente, ¿eh? Porque lo están además tratando de hacer pasar entre gallos y medianoche sin que nadie se entere. Por suerte, actores, actrices, escritores, músicos, todos aquellos que han recibido en algún momento el Trinidad Guevara y los que no, y obviamente el Centro Cultural de la Cooperación a través de tu participación, están haciendo visible esto. Juan Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, chao Luisa, gracias a vos, hasta pronto. Un abrazo, hasta la semana próxima. Abrir el juego. Para que nada ni nadie quede afuera. Cooperativa. Mucho más que palabras. Cooperativa. La 770. Se siente. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Ojalá que esta vacuna nos dé esa esperanza de vida. Muy buena la atención, todo muy bien organizado. Si tuviera que definir la vacuna en una sola palabra, sería protección. Para mí la vacuna es vida. Cuando todo esto pase, disfrutar el máximo, los nietos, la familia, la gente. La vacuna es vida. Argentina produce la vacuna. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Intendente Julio Zamora. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública, ornamental y deportiva.